dices que me quieres mucho y yo quiero ser tu amiga. Yo sé bien que eres muy joven para hablarte de mi amor. Tienes 17 años y yo soy mayor que tú. Si te digo que me gustas, que te quiero y si te asustas, mejor no te hablo de amor. Si te digo que me gustas, que te quiero y si te asustas, mejor no te hablo de amor. Yo no le voy a hablar de amor, yo solo quiero ser su amigo. Yo no le voy a hablar de amores, yo solo quiero ser su amigo. Tú para mí eres muy joven, poquito. No voy a hablarte de amor. Para el amor no hay edades, y esto que siento es amor. A mis 20 y tantos años. ¿Cuántos? Creo que amo día de veras, pero son solo ilusiones, ilusiones pasajeras. Para mí tú eres muy joven y yo soy mayor que tú. Si te digo que me gustas, que te quiero y si te asustas, mejor no te hablo de amor. Si te digo que me gustas, que te quiero y si te asustas, mejor no te hablo de amor. Yo no te voy a hablar de amores, yo solo quiero ser tu amiga. Yo no le voy a hablar de amores, yo solo quiero ser su amigo. Tú para mí eres muy joven, poquito. No voy a hablarte de amor. Para el amor no hay edades, y esto que siento es amor. Yo no te voy a hablar de amores, yo solo quiero ser su amiga. Yo no te voy a hablar de amores, yo solo